más que una declaración de amor, es el chip de comprar en línea. Cyber Monday en línea. Encuentra miles de productos con despacho gratis a todo Chile. Entra a linio.com. La vida tiene el color que tú le quieres dar. Por eso, hoy más que nunca es necesario elegir la pintura que te da seguridad y tranquilidad para renovar tu espacio. Como lo nuevo de pieza y fachada de Cerecita, que ahora es antivirus gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus sobre la superficie de la pintura, logrando un espacio libre de virus, hongos y bacterias. Además, está certificada. Elige la pintura que te da confianza. Cerecita, colores que hacen bien. Cyber Monday en Linio. Encuentra miles de productos con despacho gratis a todo Chile. Entra a linio.com. En Quillayes invitamos a todos a compartir esas cosas simples de la vida que disfrutan día a día. Preparando cosas ricas. Cantando en la ducha con todo el power. Desayunar juntos en la camita. Me encanta bailar apretaditos. Sacar a pasear al bubi. Con un buen picoteo en la terraza. Jugando con mis hijos. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! ¡Disfrutemos la vida! Ahí Cyber con tu tarjeta Cencosud Scotiabank. Pide tu superavance con un 45% de descuento en la tasa de interés. Desde 3 millones de pesos en 48 o más cuotas en tarjetasencosud.cl o nuestra app. Sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Comienzan a florecer nuevas formas de vivir nuestro día a día. Sigue cuidándote y cuidando a los que más quieres. El color de la primavera está en las canciones de la 102.1 y en oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Y se nos vino noviembre, noviembre ni más ni menos. Porque podría ser otro mes, pero noviembre, justo noviembre. ¿Y qué pasa con noviembre rain, November rain? Bueno, ¿será posible? En la esperanza que venga Slash a Chile, toque November rain y llueva. Ya, entonces ese lo vamos a dejar anotado, nanito. Seguro hogar de Chilena Consolidada. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo, 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchila Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. El 9 de noviembre le llevaba un ramito de violetas. En realidad, de violetapas. Violetata. 28 grados en Santiago el día de hoy. 8,6 grados, 89%. Carla Martínez Zapalaza. Hola, buenos días. Marcelo Compañía. Y Marino Foncillas. Mucho calor el sábado, no tanto el domingo. No sé. Hoy día se nota más el teñido de nano, ¿no? Tan lindo este niño. Sí. Albino. ¿Qué pasó aquí? Oye, bueno. ¿Qué nos trae la marea? La marea nos trae una encuesta que tiene, dice relación. O hace relación. Los antecedentes que ya se entregan dicen que comenzó a las 12 de la noche el Cyber Day con récords. Inmediatamente. Entonces estamos preguntándole a la gente de una. ¿Qué compraste, nanito? Al hueso. ¿Vas a aprovechar la oferta de este Cyber Day para adelantar los regalos de banco? Porque tengo un chiste, o sea, no un chiste, una cosa que me pasó el fin de semana. Ah, después te cuento. Y las alternativas son A, voy a vitrinear. Marco me hacía con Tino acercamiento. Claro, el acercamiento de que vitrinear era con. Puede ser vitrinear o vitrinear. Yo creo que de todas formas una palabra. Vitrinear lo dice Alexia. Alexis dice vitrinear. Yo voy por ese camino. Es una palabra que no yo existe. Le decía vitrinear. Entonces pero hay que inventarla en el camino. Claro. Vitrinear. Es hacer vitrinear. Hacer vitrinas al andar. Bueno, va ganando. El segundo es de todas maneras. Tercero, yeah. No quiero tentarme. Esa gente que no voy a ni siquiera mirar. Y la tercera, qué? Ninguna posibilidad. Ah, esa botella. Ninguna posibilidad. Si estoy en la pelea, ¿cómo voy a vitrinear? Bueno, Nanito, me haces el favor. Ya están aquí los titulares del día. La primera de Chile, Carla Martínez. Parlamentarios de Bópoli de la Araucanía decidieron congelar relaciones con el gobierno tras la muerte de un carabinero en la zona. El gobierno aseguró estar sorprendido con la decisión. Presidente Piñera participó en la misa en honor a carabinero baleado en la Araucanía. Este crimen no va a quedar impune, señaló. Ministro vocero de gobierno Jaime Belolio reforzó llamado a rechazar la acusación constitucional contra el jefe de gabinete Víctor Pérez. La acusación se vota este martes en la Cámara de Diputados. Reporte del MinSal, 1.607 casos nuevos de COVID-19 en Chile. Los Lagos alcanza la mayor cifra diaria de infectados y el número de PCR superó los 40.000. Velipilla, Ñuñoa y toda la región de Coquimbo avanzan a apertura inicial. De esta manera serán en total 48 comunas del país que ya están en fase 4. Y con esto termino. Las encuestas en Estados Unidos aseguran que Joe Biden aventaja a Donald Trump en estados que son considerados clave. Son los que tienen más representantes en el fondo. ¿Quieren partir de atrás para adelante? Como quieras, Marco. Un pasito para adelante. Compré una peluca para mi hija en internet, como sorpresa. ¡Qué la buena compro, sorpresa! Le compré para que se disfrazara y todo. ¿Y cómo te fue? Me llegó una cabeza con pelo. Es muy raro esto. Incluía la cabeza. ¿Y el pelo pegado a la cabeza? Claro. Y era una peluca que en realidad era para aprender a peinar. Ah, ya. Yeah. Entonces, yo hago la distinción por la gente que compra peluca. Y el nombre es distinto, peluca para aprender peluca, a... pero aparecía efectivamente con un molde, pero yo dije, la deben exhibir ahí. Claro, como... para que uno la vea. Exactamente. No, era el producto. Y mi hija dijo, bueno, ya, ok. Voy a aprender a peinar. Aprenderé a peinar. Pondré una peluquería. Y la dejó en la mesa del comedor. Qué susto. Pasé a cierta hora... y vi la cabeza y me recagué y me miró y no te pierdes la vista. Entonces el fin de semana de Halloween, el día de los muertos, he comprado una cabeza humana con pena. Yo creo que pocas veces el destino se selló tan rápido. Pero debe haber sido más cara que la peluca. Sí, Marcelo. Porque no, creí que era mejor. Porque decía premium. No te diste cuenta. Esta sí que cuenta. Es la buena. No me di cuenta. Por Dios, que debe ser buena. Vale tres veces una peluca. Claro, porque y si yo viene, estaba, digamos... No, si el... se sale, le decía así. Ah, no, está pegada. Ay, venía pegada. Pegada, sí, es un solo producto. No se puede estar... Era para que los peluqueros aprendan a peinar. Mira. Desde Nanito que no veía algo que me había pasado tan escandaloso, fíjate. ¿Tú sabes lo que le pasó a Nanito? Nos han sacado la máscara. Sí. Esperé todo el fin de semana para decir esa. Todavía tenéis los elásticos. Bueno. Dale. ¿Donald Trump? Cosas que comentar. No, dejemos Estados Unidos al final. Si total, mañana vamos a seguir hablando de Estados Unidos. Atlas. Mira. Melipilla, Ñuñoa y toda la región de Coquimbo hoy avanzan a... Atención, Marcelo, apertura inicial. Mira. Sí. ¿Qué tal? Pasan cosas. Eso quiere decir fase 4. Ya en el país hay 48 comunas que están en fase 4. Hay otras 9 comunas que retroceden a cuarentena. Retrocedieron en realidad el día sábado. Así que vamos a estar observando qué pasa. Así que ahí sí, pues. Ahora, solo atender algo que habíamos dicho. Para que lo sepan. Algo que habíamos dicho en relación a esto. Cientos de papás, voy a decir una cifra así al voleo, cientos de papás millones. Con cabros chicos disfrazados pidiendo dulce y los perlas no quieren ir al colegio. Oye, pero les pasó. Recibiendo gente en su casa y los perlas no quieren ir al colegio. ¿Les pasó en sus barrios que hubo gente pidiendo dulce? No pasaron por mi casa, no, pero se escuchaban niños. Se escuchaban niños. Que uno quiere poner el punto sobre la I. Y lo primero que lo digo porque me pasó. Ay, ¿tú tienes hijos? Claro. No, pero igual me gustan los niños. Ah, que no es lo mismo. ¿Tú eres como la bruja del 71 del barrio? Sí, yo soy la bruja del 71. Sí, pues los niños te tienen miedo. Es como la señora que guarda el porfa, es que devuélvame el balón. Es que me como da la lata. De 31 minutos que no devolvía la pelota. Me da lata que estamos en pandemia. ¿Tú tenías una señora que escondía los balones, las pelotas? Sí. Siempre. En mi casa también había una que escondía escondidas. Es por parte favor, de devuelva el que balón. Saltar la pared y, no, y correr a buscarla. Apúrate porque la señora tiene un rifle. Sí. O sea, había algunas cuestiones así. Rifle a botones, perdón. Oye, pero bravo. Sería importante saber, porque no sé, la experiencia al menos de mis contactos en redes sociales, estaba todo celebrando Halloween. Yo no celebré nada, no tengo nada que celebrar. Incluso no. Yo me sentí mal de no hacer nada. ¿Y te disfrazaste sola? ¿O no? Pero si todavía tengo puesta la máscara. No, si el chiste continúa, Entonces, sería importante saber si a lo mejor Halloween también se transforma en una fecha que la autoridad de salud debe considerar como, ojo aquí porque pueden peligro. Haber consecuencias. Ojo al charque, al charque. No, ahora, no, en cinco Marcelo, días más vamos a ver si... En una semana más, ahora, hoy día mañana deberíamos tener las cifras... ¿De? De contagiados por el plebiscito. Por el plebiscito, claro. Mira, pero digámoslo... Para ver el vaso medio lleno, porque todo se ve tan mal siempre. Con el 18 hubo muchas voces que decían, y no pasó. Esperemos que con el plebiscito tampoco pase y con Halloween tampoco. Ahora, el sur de Chile, por motivos que hoy día iremos a entrar a fondo, está con problemas y las razones tampoco están muy claras. ¿Por qué ahí justo? ¿Qué pasó? Porque hay poca ventilación, Marcelo. La ventilación. Claro. En este caso, las autoridades, según el último reporte del MinSal de este fin de semana, hay mucha preocupación por la región de Los Lagos. Donde incluso en algún momento, ¿se acuerdan que también pasó con el caso de Magallanes? Que las autoridades decían que la gente tenía que usar mascarilla adentro de la casa incluso. Tiene que ver con un tema de ventilación. Yo creo. Y Halloween. Por ahí tiene y Halloween y el 18. Ahora, y cuando hablamos de esa zona, hablamos de las, por supuesto me imagino, las ciudades, ¿no? Temuco, Puerto Montt. Porque en el descampado, en pequeñas casas que están separadas de no sé cuántos... Ahí no creo que haya problemas. Mira, ayer en la región de Los Lagos... Pequeños pueblos. 271 nuevos infectados. No registraban una cifra similar, es decir, bordeando los 270 casos desde marzo. Mira. Entonces, claro, ahí hay que poner ojo qué está pasando. Ahora... Ojalá nos diga París espontáneo. Y entregue los correos, pues. De pasadita. Es importante decir que... Decir que durante los últimos días, si uno revisa la cifra, efectivamente hay ahí unos pequeños aumentos. Obviamente no estamos en las cifras altas que registramos en junio, fines de mayo, pero ayer 1.607 casos nuevos. Claro, se mantiene ahí entre 1.500, 1.600, la otra vez bajó a 1.000 en algún momento... Está claro, no podemos desmayar. Ahora, no podemos desmayar. Ahora estoy viendo al primer voluntario que le pusieron una vacuna. ¿Era un señor de Talca? ¿No? Y parte, yo te voy a decir, ya parte con cara enfermo. Partimos mal. Yo digo, estoy... Está pedido. O sea, la vacuna lo quería él. Te caché después de un mes. Ven tú, muchacho. Se transformó en Brad Pitt. ¡Mira! ¡Hace bien! ¡Qué emoción! ¡Quiero esa vacuna! Mira. Oye, a propósito de COVID, también en materia internacional, bueno, estamos súper pendientes de lo que ocurre en Europa, en distintos países donde están volviendo las medidas súper restrictivas porque... No hicieron caso. Es que no sé cómo decirlo, si es que no hicieron caso o si es que es algo natural que hay que enfrentar una segunda ola, no sé. O sea, tenemos que hablar con alguien espontáneamente que nos diga. Pero fíjate que el director... Pero marzo sería nuestro... Porque viene un relajo, va a venir un relajo. Octubre, noviembre europeo. Va a venir un relajo después de la Pascua, va a venir las vacaciones y de ahí en adelante... Cuando lleguemos a marzo, seguramente va a haber un rebrote. Eso es lo que te están diciendo los expertos. Quizás decir, no. Y después, o quizás no. Y para la elección tan importante de abril, vamos a estar hasta el lunes. Hasta el lunes vamos a estar. Hasta el lunes. Como dicen los franceses. Pero fíjate que el director general de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, está... ¿Qué pasó con Leanes? El está doctor en cuarentena. Leanes. La que habló, hueva, Leanes. Perdona que lo diga así. No debería decir este garabato. Estamos en EBS pero, acá. Pero Leanes decía, ocupa mascarilla. No ocupes la mascarilla. Lávate las manos. No te laves las manos. No llegará. Entonces, a Chile. No llegará a Chile. Que llegue un caso, que lleguen dos. ¿Cuál es su análisis? Ya llegará a Chile. ¿Cómo está Leanes? El doctor Leanes. muy leal. Leanes. Leanes. Sí. Oye, leones. Oye, ya. Y lo otro también relativo al COVID-19, para ya cerrar el tema, en Argentina están evaluando, y ojo, que es algo que también podría pasar acá en Chile, están evaluando adelantar para febrero el inicio de clases del próximo año. ¿Y eso por...? Por huevear, básicamente. Para cambiarlo. Porque no saben qué hacer. ¿Pero para qué? Porque el que madruga, no, Dios lo ayuda. Porque piensa tú que el 2010... Para engañar a la enfermedad. El 2020, perdón. Pensaba que volvíamos en marzo. ¡Míranos ahora en clases coronavirus! Piensen ustedes que este 2020 ha sido un año súper difícil, complicado. Algunos dicen que lo que realmente se aprende en un año con estas características es súper poco en comparación a lo que se aprende presencialmente. Es para tener más años, entonces. ¿Cómo más años? ¿Entra antes y salí antes? No entiendo. No, para tener más clases y tratar de ponerte al día. Para enseñar más. Que es algo que acá en Chile también está ahí sobre la mesa. Bien, vamos a tener en cuenta esto. Oye, tengámoslo en cuenta. Dos cosas, reabrió Fantasilandia. La diversión. Y yo digo, total. Si tú vas en el carrito y gritas, le llega al de atrás. Y al de adelante. Sí. Mira. ¿Con mascarilla? Claro, tienes que ir con mascarilla. Y a Monga con mascarilla. A Monga con mascarilla. Nunca jugué ese juego. No, pues no es un juego. ¿Y qué es? Mira, tú entras a un hemiciclo. Es que yo he ido una vez. ¿Una vez? ¿Pero a Fantasilandia? Sí. No es mi onda. No es lo mío. Prefiero. No es mi onda. Pero sí, es verdad, pues me fui, me subí como a dos juegos. Pero ya tenía, ¿y cuando fuiste? Como 20. Ya no eras niña. Es para niños. Claro, es máximo 14. Pero está bien. No. Es para niños. Está bien. Sí, uno ve de todas. Mira, Monga, básicamente tú entras a un hemiciclo, ¿ya? Entonces la luz entra una señalita. Chocópica. Ahora la princesa. Y la princesa se pone como en una. Es una princesa con pinta, claro, princesa. Y se transforma con la luz de la luna en un monstruo. Que es la y bomba. Tú ves la transformación. Fome. ¿Tú viste Shrek? Pero el monstruo se suelta. Se suelta. Y el monstruo corre hacia el público para tratar de agarrar a alguien. Y ahí el público grita y se escucha voces como. Se escuchan así, se sacan la madre, incluso. ¡Suéltame, bueno! Ya a esta altura, sí. Lamentablemente para la Monga hay también problemas políticos, ¿no? Porque claro. La gente dice, tú hiciste las medidas. ¡Eres del rechazo! Y le pegan. Y esa, cualquier cosa que tú tengáis así como problema social, Monga es el causante. Oye, y la gente le pega y después Monga vuelve, herido, y se vuelve a transformar en la princesa. Ya es la princesa, ya no se puede. Y a propósito de dilemas éticos. Eso es. Ayer en un restaurante que se llama Japón, que queda en Nueva Costanera. Japón. No, el sábado en la noche. Japón. Estaba la gente comiendo y llegaron cuatro personas con una pistola y lo asaltaron a los que estaban comiendo. Decían, pasen las billeteras y todo. La pregunta que yo hago, más allá de lo terrible que le haya pasado. ¿Les cobran la cuenta a esa gente? Que no, ya les robaron la plata. Mira. ¿Es ético cobrar esa plata? No es ético, yo. La cuento, señor. Dos, si les cobran, ¿con qué pagan? ¿Con qué pagan? ¿Lavan los platos? Claro, ¿cómo lo es? ¿Con qué? Tres. ¿Con qué pinta el pintor? Pregunta número 3, claro. Y 4. Tac. Pero que mira, encuentro insólito que después de ver esas imágenes tan terribles, tu pregunta sea. ¿Y cómo paga esa gente? Eso es que a mí me llama más la atención. Porque perdona, asalto ha habido siempre. Tu frase es que Fantasilandia no es lo tuyo. No es lo mío. Es la frase del programa, te digo. ¿Por lo qué mío no es la discoteca? ¿Sabéis que no encontré el chiste? Lo le hallo. Es que ¿a usted que le gusta? Mira. A esta edad no, Carla. Es para niños. No, ya, acompañando a los 15 años atrás, sorry. Acompañando a nuestros hijos, por supuesto que uno tiene que ir y lo pasa mal, y se aburre, y se tira, y se marea. Sí, pues eso le pasa. Bueno. No, yo nunca. Nunca más fuiste. No acompañaste a los niños. Es que yo creo que ya estaban viejos, parece. No, ellos fueron como siempre hay una mamá de una amiga que es buena onda que y lo lleva a todos. Siempre. Ah, yo era ese, ¿no? El papá de buena onda. El papá de buena onda que los llevaba a todos, ¿no? Se sabía. No, pero es espeluznante, ¿eh? Te digo, espeluznante. Por favor, continúa. Siguiente noticia, no sé si supieron que los parlamentarios de Evópolis por la Araucanía, estoy hablando del senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez, decidieron congelar sus relaciones con el gobierno a propósito del terrible hecho que ocurrió el día viernes de la semana pasada con un funcionario de Carabineros que... ¿Están como cachureos, congelados? ¿Sabes qué? No sé, en realidad... No entiendo qué significa en términos prácticos, pero ha sido muy mal recibido dentro de Chile, vamos, esto de que congelamos relaciones. Ileal. Lo que quieren estos parlamentarios de Evópolis es que el gobierno nombre un ministro encargado en la denominada macrozona del sur del país. ¿Viste el análisis de Van Rysselberg? ¿Perdón? Por favor, dilo. El análisis de ella es de que han ido perdiendo por lo del apruebo, qué sé yo, apoyo de la zona dura, dijo. Dura. Del voto duro. Gente drogada. Ah, yo pensé que iba a decir otra cosa. Y que esto es una cosa simplemente populista para decir, ay, ellos están preocupados por la seguridad. Duro tu teléfono. ¿No? ¿Qué es lo que pensaste que decir? No, yo pensé que ibas a decir, porque Jacqueline Van Rysselberghe obviamente no está de acuerdo con este congelamiento de relaciones. Ayer pero porque le está quitando su electorado. No, fíjate, dice algo que no es primera vez que se le escucha. ¿Qué sería, oye? Que ella dice, bueno, si ellos quieren congelar relaciones con el gobierno, que lo hagan. Eso significa que, por ejemplo, los ministros de Evópolis, que renuncien, po. Si van a congelar relaciones, congelen sí. De verdad. No, porque ojo, no es el partido el que congela relaciones, no, sino los parlamentarios. Es una salud a la bandera. Es como cuando Hernán Larraín dijo... Que renuncien todos. Yo voy a renunciar. Y nadie renunció. Y Desbordes con Rysselberghe dijeron, oye, tengo que salir ahora, pero cualquier... Y el único que renunció fue él. Entonces, Evópolis creo que es un poquito amateur. No, es un saludo a la bandera para decir nosotros estamos minimizando. Mini. Bueno, ellos también son parte del problema, hay que decirlo. Todos somos, Marco. Lo dijo... Todos, no te dejes fuera. No, pero ellos son... Parlamentarios por la zona. Por esa zona. Entonces, por la zona. Por la zona. Mucha. ¡Qué atroz! ¿Cómo la mente? ¿Sabes qué? No, vamos a otro tema. Hernán Velázquez nos salva. Dice, en Puerto Montt llevamos más de 3 meses de cuarentena. Y los casos no han bajado, al contrario, han subido. La cuarentena ya acá no ha resultado. Guarda ese tweet. Lo guardo, lo voy a favoritear, claro, lo voy a retuitear y vamos a ver qué pasa con vamos a hablar con una autoridad vigente. Y se lo consultas. Ojo, Fantasylandia es para niños como de 10 años para arriba. Gente de la zona. Ah, los más chicos no les gusta, perfecto. Eso iban a... El mío al final se divirtió más jugando con unos globos. Se equivoca el patrón del pan, escribe mal Daniel Olivares. Dice si Fantasylandia es para gente grande. No sé. Pero no para ti. No para ti, no es lo no, tuyo. No, porque lo mío no es esa adrenalina asquerosa cuando se te sube el estómago. No, no es lo tuyo. Mío, no es lo mío. ¿Y qué es lo tuyo? A ver, digamos, en ese no, tipo de... Yo... Arriba el cubo. Tal vez uno de esos cigarros que dan risa. Ay, arojona. Cigarros que dan risa para poder llegar mejor a tono. Hay, gente que hace ese ejercicio en todo caso. Cigarro que sobre todo uno lo ve, en ese, en esa pieza de museo del juego que se llama el Tagadá. Entonces siempre hay un... Ahí hay música. Siempre hay una persona. Ay, oh, sí, qué atroz. Una persona que baila que se pone ahí en el medio y lleva el ritmo. Es como y domino no el Tagadá. Y se pone en el medio y no se cae. Se la ha visto en playa, en juegos de playa y también acá en el lo que te es Fantasylandia, que no es lo tuyo. No, pues la diversión total. Está arreglado. Ojalá nos manden entradas, ¿eh? Yo sé que las veces que fui porque era auspiciador de Extra Jóvenes, Fantasylandia. Pero ¿cómo dijiste que no había ido? Fui solo a eso. Nos cerraban el cuestión solo para nosotros, para hacer programas. Nos cerraron el cuestión solo para nosotros. Yo también fui a una actividad así. Solo para mí. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Fantasylandia. La diversión total. Y estaban dos atracciones: el Century 2000 y el Pulpo. y olía a goma, fíjate, el pulpo, la goma nueva. Pues vamos a hablar de la zona entonces. Oye, el presidente Piñera. Y no es lo que tú piensas, Marcela. Bueno, sigamos. Bueno, ¿no? El fin de semana el presidente Piñera participó de la misa del funcionario. Oye, que ha dado entrevistas, Piñera. ¿Quién la está asesorando? Porque estoy viendo acá, ni medio punto subió. Dos cosas, respecto al carabinero que murió el día viernes. Hubo funeral, fueron todas las autoridades, fue el general director de carabineros, fue el presidente Piñera, la primera dama, en fin. Y ¿el funeral todos, fue en Santiago o fue allá? Allá. Todos coinciden con que esto no va a quedar así, que esto no va a quedar impune. Respecto yo quería decir eso. Esa frase es una frase que es como cuando uno le dice a los niños, como para castigarlos, porque están portando mal, no te voy a dejar ver más televisión, una cosa que es imposible de asegurar que vaya a cumplir. A mi mamá este cumplía. Crimen no va a quedar impune, es algo que no puedes asegurarlo. Hay cientos, hay muchos crímenes que han quedado impunes. Porque partida, no se pudo, no sé. Entonces, el de Camilo Catrillanca todavía no tiene ni. No, pero hay un juicio, hay siete detenidos. Hay un joven que murió hace dos semanas después de un ataque incendiario. No se sabe nada. Lo que voy a decir es que ojalá se avance, puede ser, pero no puede asegurarlo. No puede decir, no va a quedar impune. Trataremos de que no quede impune. Lo dijo. Pero quiero decir, no de forma muy clara, dos puntos. Este crimen no va a quedar impune. No se puede asegurar. Una promesa. Los cobardes asesinos van a ser encontrados, juzgados y condenados. Es un deseo. Es algo que también dijo el general director de carabineros, Mario Rosas. Ojo que algunos también dicen que lo que ocurrió en la Araucanía, este hecho lamentable, podría influir en lo que va a pasar esta semana en la Cámara de Diputados con la acusación constitucional contra el ministro del Interior. ¿Están relacionados? No sé si relacionados, pero es un caso terrible que se suma a la larga lista de hechos. Necesitáis 78 diputados para que la acusación. Mira, te digo algo. Ayer el ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, decía que en el fondo el gobierno daba por hecho que por lo menos en la Cámara de Diputados esto se iba a aprobar. Les dije la semana pasada que más o menos 78. Se están poniendo el parche ante la herida. Entonces lo que está haciendo el gobierno es tratar de llegar al Senado. Es decir, convencer a los senadores de que no pase por ahí. El problema es que hay algunos que están indecisos. Otros que entonces no sabemos qué va a pasar. Digamos que Pérez no ha sido para nada un buen ministro del Interior, digamos, ¿no? Cero muñeca, pero ya, no sé, bueno. Oye, es un tema en desarrollo, no se pueden tomar conclusiones. La política es como esa frase cliché de las nubes. Y ahora están así, en la hora del almuerzo van a estar de otra manera. Sí, pero que un ministro lo haga muy mal no es suficiente para acusar a la Constitución. No, claro, pero detrás de eso hay temas complejos como el tema de los camioneros o el tema de ahí tiene que haber una muerte. Ahora, ojo, concreta. Está tan asumida la pérdida, por así decirlo. ¿Y quién sería? Que están hablando qué pasaría si efectivamente Víctor Pérez tiene que salir de su cargo. Patrick Schweizer. Mira, pues. Algunos dicen, y de hecho se le consulta el fin de semana, el presidente Piñera habló con el diario El Mercurio. Para que ellos hagan cargo. ¿Qué va a hacer? Le preguntan al presidente si tiene que salir Víctor Pérez. Dice el presidente, no. No va a salir, obvio, porque lo tiene que respaldar. Pregunta de vuelta, ya, pero presidente, a ver. En el hipotético escenario. No, es que obviamente se cuadra con Víctor Pérez. ¿Pero qué dijo de acuerdo? ¿Sabes que no es lo mío? No cuento ni una cuestión más. No es lo mío. Quédate con la duga. ¿Qué le pones tanta emoción? Porque es emocionante. Fernando, pero esto es mejor que Fantasylandia. Ya, vamos, Fernando. Mario Desbordes. Mario Desbordes. Ese es su nombre. Ese es el nombre que se estaría rumoreando en caso Pérez, que Víctor Pérez. ¿Es Mario Desbordes? Pero Desbordes ya anunció de que quiere salirse de ministro ahora en enero para dedicarse a ser candidato a presidente. No, yo creo que no. Ah, ¿es falso eso? No, ya huele no sé. Oye, pero ese es como el nombre que... Quiero volver un segundo nomás. Por favor, vuelve. Por un informe que informe. Me apareció un informe periodístico ¿cómo se llama? Medio que se llama Ex Ante, que es digital y que apareció hace poco. Ah, y no está ligado a Cristian Bofill. Me lo mandan ¿por todo qué a mí también me mandan cuestiones? ¿Te lo mandó Bofill? Me lo mandan. Oye, a mí no me lo mandan. Bueno, de que yo creo que lo que pasa en la Araucanía ha sido muy mal explicado, poco explicado. Más allá de alguno pueda creer o no creer en los informes que tiene la inteligencia policial y todo. Entre Pero comillas. Dices, en el sector para las casas opera un grupo que se llama Huaychan Auca Mapu, que es partidario de la vida armada para lograr un territorio mapuche totalmente autónomo del territorio, sin Estado ni religiones ajenas. Se ha adjudicado la quema de iglesias y un grupo descolgado de la CAM y tienen como símbolo el cultrún cruzado con una escopeta y una lanza. Esto puede ser que lo inventaron toda la gente de Ex Ante, pero me da la sensación de que hay un montón de cosas que no nos cuentan, no la informan. Dicen que hay 5 grupos de este tipo. Está este Aucan, el Huaychan Auca Mapu, también está la coordinadora Arauco Mayeco, la resistencia de Mapuche Mayeco, la resistencia de Mapuche Lafchenche, la resistencia territorial Mapuche Lopche Mayeco, pues una gualbuta. Ya, ¿y dónde quieres llegar? De que esto no se dice, debiese de vez en cuando decir, tenemos identificado, esto funciona acá y allá. La explicación que se da es que tal como pasa en los barrios, estoy diciendo que esto jamás se ha explicado, tal como pasa en algunos barrios narcos que hay en Santiago, donde la policía no puede entrar a esta altura, también ocurre en la Araucanía, donde hay sectores rurales, donde los carabineros están preparados, es como lo mismo que ha pasado en tantas partes, para enfrentar. Esto nunca se dice, nadie lo comenta, es como todo es medio nebuloso, entonces eso da para que todos digan, uno, no existe, todo esto son inventos. O todos los mapuches son. Sí, claro. O son autoatentados. Es todo turbio. Todo turbio. Bueno. Hay un problema de comunicación, eso es lo que estoy tratando de decir. Gracias, hay un problema de comunicación. Sí, no hemos visto reportajes a fondo o comunicación a fondo, pero que Carabineros está más desprestigiado. Bueno, es que tenemos que cerrar porque se nos acaba el tiempo. Oye, lo único que iba a decir es que la aguja de Piñera, hay que recordar que octubre tuvo 5 semanas. Se dedica a coser. 5 semanas tuvo. La aguja de octubre. Piñera. Mira, yo no me burlé de tu noticia. 18% aprueba, 73% desaprueba. Ese es más o menos el registro del mes de Piñera. No se mueve nada. Y lo más probable es que esto que dicen que el síndrome del pato cojo, o sea, que este gobierno va a administrar la salida nomás. Lo descartó. Pero dijo que ha sido el año más difícil de su vida. Ha tenido años difíciles. ¿Por qué pato cojo? Nunca entendió el símil. Es por el win. Seguro ese mismo. Se sabe. Sí, el último año Elwin fue ahí. No, está bien, Marco. Siempre seguro. Seguro. Siempre seguro. Siempre digno. Buena noticia para los afiliados de AFP Modelo, número uno en rentabilidad en los fondos C, D y E durante los últimos 12 meses. Y segundo lugar en los demás fondos. Infórmate en afpmodelo.cl. Deja la seguridad de tu casa en las mejores manos. Contrata tu seguro Hogar de Chilena Consolidada, un seguro con distintas coberturas y asistencias como una asistencia básica en gafitería, electricidad, cerrajería, cristalería, mudanza, custodia y alojamiento. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Bueno, nos vamos a la pausa. Vamos, Nanito. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Bolsa Superior presenta Micro Intensamente. A preguntas trascendentales, respuestas que logran sorprendernos. Aquí comienza Micro Intensamente con Carola Urrejola por la 102.1 y en oasisfm.cl. La doctora Carolina Herrera se ha vuelto conocida por participar en los programas de televisión. Se define como médico broncopulmonar intensivista de espíritu crítico y libre, madre de 3 millennials y dog lover. Carolina, ¿qué es lo que más te ha conmovido del trabajo hospitalario con enfermos de COVID-19? Lo que más me ha conmovido en el trabajo de la UCI es la sensación de desamparo que tiene uno con los pacientes. Todos llegan solos, están solos 15, 20 días, a veces mueren solos.

Pato bueno, alguien nos dice que el pato cojo es porque un pato cojo no puede caminar, se queda quieto nomás. Entonces ese es un gobierno, el síndrome del pato cojo, un gobierno que está quieto. Que también no un gato, y no le decías así, sí, ¿no? Sí, puede ser cualquiera. No, el gato puede avanzar con una pata. Sí. Un perro, pobre perrito cojo, por favor. Tiene que ser un animal solo de dos patas. De dos patas. un canguro... No, tampoco. Ok, está bien, pato cojo, está bien. En este bien, caso es el dinosaurio. Un pollo cojo. El dinosaurio cojo sería en este caso. El T-Rex cojo. El T-Rex cojo. El año del T-Rex cojo. Por favor. Vas a aprovechar la oferta de este Cyber Day para adelantar los regalos de Pascua. Ah, las alternativas que tenemos son: voy a vitrinear. De todas maneras. Valento, ¿eh? No quiero tentarme. ¿Ninguna opción no? ¿Está bien? Está. Mira, yo te. A esta altura llegamos más o menos al 50% del total, así que va a mandar en torno a los 850 por ahí. Te podría dar. Oye, alguien acá recuerda como las versiones alternativas que hay en regiones de Fantasylandia. Por ejemplo, en el caso de Viña, que se llama. Divertilandia. Perdona, que está ahí. En el estero. Que Divertilandia le compró a Fantasylandia la montaña rusa. La primera montaña rusa está ahí. Dice, ¿qué hacemos con la montaña rusa? Está muy insegura. ¿Alguien la quiere comprar? ¡A provincia! Oye, ahí suenan todos los... No, es terrible. Los juegos. Yo una vez estuve en una de estas ruedas de Chicago, ¿cómo se llama esta? Ya, rueda. Y cuando ves que te va dejando como arriba para que se meta y se escucha. Sí, eso y los fierros doblando. Yo también hice eso. Es la más peligrosa del planeta. Mi hermano chico, nosotros íbamos de Concord mucho, se llamaban los Juegos de Viña, se llamaba Divertilandia. Estos mismos, pero los del entero. Divertilandia. Y mi hermano chico tenía un problema. Esa es la onda de la carneta. Sí. No Fantasylandia, Divertilandia. Y ahí la diversión era, total. Se mareaba en auto. Imagínate lo que era bueno para marearse, que en auto tenía que parar. Oh, se mareó y vomitaba. Yo también me mareaba en auto. Terrible. Y tenía 10, 11 años. Y fuimos y se subió. Yo me mareaba con el amor. Que era como unos ¿cómo se llama? Era lo mismo que si fuese un remo. No, ¿cómo se llama? Esquí. Pero es que, Marcelo, la dinámica que estoy haciendo. Pues una persona en sus necesidades. Un balancín. Balancín. Nunca hubiera adivinado. Nos servimos para las que películas. Daba vuelta, eran como 20 personas dando vueltas por esta cuestión que giraba. ¿Ya? Y yo digo, esto no puede ser. Esto bueno, no va a terminar bien. Aléjate. Y en algún punto nos tiramos a pecho a tierra porque este gallo empezó a vomitar. Y era como una centrífuga, así. Buscando guajardo. Todo Divertilandia. No, déjame, yo fui una vez a Divertilandia cuando niño y estaba cerrada las sillas voladoras porque había salido una. ¿Silla voladora? Esa era. Claro, una niñita había salido proyectada hacia el techo de una casa. Eyectada. Así. Yo no supe nunca si era verdad o no. Pero ahora me río, pero en ese momento me dio pavor. No, y ahí ¡pavor! Vendían anticuchos que eran de carne de equino. No, ojalá. De gato. De canes. Vamos con el. Y ahora sí, un saludo a Divertilandia. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. No, no, se pidió. Fantasylandia, Divertilandia. Oye, hizo una inversión. Oye, 7:42, nos alcanzamos ya. Dos preguntas. Primera pregunta. Ya. Divertilandia. Según el último reporte del MINSAL, ¿cuál es la región de Chile que alcanzó su cifra más alta de contagios diarios a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Lo dijimos en el bloque anterior. Los Ríos. No. Los Lagos. Bien. 1-0. 1-0. Los Muermos. Arriba, no, Marco menos. Marcelo. Aquí una persona solo dijo Los Lagos. Claudia Ruilar también, pero Marco lo dijo primero. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Esperamos que se derrita pronto. A cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jaime Belolio. ¡No! Consejero del gobierno sobre el ministro Pérez. ¡No! Nada que ver. Es que se congeló. ¿Y qué tiene que ver el ministro Pérez con el congelamiento? Sobre Felipe Cast. Álvaro Belolio, Jaime Belolio. Hablando sobre para que se derrita. ¡Ordénate! No es Jaime Belolio. ¡Gobiérnate! No es Jacqueline Van Rysselberghe. Se va a derretir pronto. No. Esperamos que se derrita pronto, haciendo alusión al congelamiento. El presidente Sebastián Piñera. No, no es el compadre Moncho tampoco. Estoy difícil. Alcalde Carter, hablando de su cara, ¿no? Mira. Y es Jean-Philippe Cretón por Pamela Díaz. No, pues no espera que se derrita pronto. Bueno, que deje de estar caliente. Una. Ay, ay, ay. Ya. ¿Qué hago? ¿Dónde? Me voy hasta aquí. ¿Cómo hacemos? Son dos ¿Cómo formas, hacemos? Son dos formas de decir lo mismo. ¿Por para... qué? ¿Qué pasó con eso? Están pololeando, anunciaron que están pololeando. Ya, oye, punto para Ciudadanos Sótanos, que fue el primero, es el ministro de Express, Cristian Monkeberg, claramente haciendo alusión al congelamiento de las relaciones de algunos parlamentarios de Bópoli con el gobierno. Él dice, espero que se derrita pronto. Egópolis. Mira la metáfora. No, muy bonito. Mira. Egópolis le dicen, fíjate. 1-1. No es buen chiste, pero lo voy a repetir. ¿Egópolis? Egópolis. Ese es el mundo de la política. El mundo. Ya, como estamos contra el tiempo... Con Oye, renunció Hernán Larraín, mate. Bueno. Sí. Pero hace tiempo. Ah, bueno, está bien entonces. Casper Yul. Oye. Vuelve. Estamos empatados. Con esto se cierra el boliche. Sí. Ya. Atención. Nombre de la comuna que pasa a fase 4, o apertura inicial, como le gusta decir a Marcelo, que empieza con M y termina con A. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Melipilla. ¿Qué? ¿Qué? Marco, ¿tú apoyas esa moción? Apoyo. Pero, ¿por qué le ponen Ñuñoa? Ñuñoa no. Melipilla. Ñuñoa. es Melipilla. Melipolla, dice el patrón del pan, se equivoca y genera dudas. Ya, con esto terminamos. Tiene razón Marcelo, es Meli. Oye, pero vamos dando barraca. Pero además se suma además de Melipilla, Ñuñoa y toda la región de Coquimbo avanzan a fase 4. Apertura inicial. Coquimbo en apertura inicial. ¿Y la Serena en qué está? Ahí está, te mando saludos. El serenense. Lo dejamos esperando, acá, atento. En honor al tiempo lo dejamos hasta acá. Ganaron, chicos. Hoy hicimos un Bustamantes reducido. Reducido porque saludos a Divertilandia. Divertilandia, lamentablemente. Se tomó el programa. Vamos a una canción. La zona. ¿Qué es esto? Oye. ACDC. Bueno, esto. Lárgate nomás. Here we stand, and here we fall. History won't care at all. Laid in the bed, like a lady. Lady Mercy won't be home tonight. resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Y estamos con Carla Martínez. Oriunda de Viña del Mar. Nos está contando puras historias fomes de Viña. Pero, oye, pero Marcelo, con mucho amor. ¿Cuánto se demoró Marcelo en explicar lo de la Araucanía? Oye, harto rato, sí. Harto fue, rato, y después se burla de mí que yo me demoro mucho en contar. Y con Divertilandia después, bueno. Pero yo te digo una cosa, yo es porque me cuesta, tengo dificultades. Yo también. En el caso tuyo, porque nos hace sufrir. Dice, voy a contarle lo que dijo... ¿Qué motivo voy a tener yo no para sé, hacerlo sufrir? Eres como Hitchcock. El resumen. Hitchcock del periodismo. Le pone suspenso. No, sí. ¿Qué? Pues la resumen informativo. Esto no es los Plaza nombres. Italia. Carla Martínez Zapablaza. El gobierno aseguró estar sorprendido por el congelamiento de relaciones de parlamentarios de Bópoli en la Araucanía tras la muerte de un carabinero. La presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rysselberghe, dijo no entender esta decisión y aseguró que mi no entender deberían dijo. Renunciar sus ministros. Congelado. Congelado. Que se quede congelado. Esa era, ¿cómo era? Gelado. Congelado. De Marcelo, de Cachureo, sí, pues. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Te voy a enseñar. Congelado. Es lo único que nos acordamos. La neurona no quiere procesar esta información, ¿eh? Bueno, vamos entonces. El presidente Piñera participó en la misa en honor a Carabinero Baleado en la Araucanía. Pero no es así. No, que era una misa en honor. Ah, en honor, no en el funeral. No en el funeral. Ah, yo ahí tuve un pequeño error, que solo vi la imagen y pensé que era la Araucanía. No, no, no. El diputado Melero, ¿ah? En realidad debería haber sido un 2-3 momia, ¿eh? Claro, pero es que en la derecha no se puede decir eso con tanta facilidad. Ya, congelado. Ya, pero esto le están cantando a Evópoli. No, po. Evópoli canta. Claro. Te tendrás que retirar. Te tendrás que retirar, dice la canción. Te tendrás que retirar. Una pitonisa, Van Rysselberghe. Presidente, ya, entonces, bueno, como les venía diciendo, ¿sí? El presidente Piñera dijo que este crimen no va a quedar impune. El mandatario reiteró su respaldo también a Carabineros. Y de hecho, el general director de Carabineros, Mario Rosa, señaló que un equipo está trabajando para establecer lo que ocurrió el día viernes de la semana pasada. Y también dice: este hecho no va a quedar así. Impune. No hay canción, ¿eh? No hay canción. El ministro vocero de gobierno, Jaime Belolio, reforzó el llamado a rechazar la acusación constitucional contra el jefe de gabinete, Víctor Pérez. No es un favor al gobierno, es un favor a la democracia, señaló. La acusación se vota este martes, es decir, mañana, en la Cámara de Diputados. Por favor, no le digas al corazón. Bom, bom, bom, bom. Por favor, no te lleves a Víctor Pérez. No sé, improvisé, traté de llegar a algo. ¿Y no? ¿Canta esa canción? No. ¿Qué? ¿Quién canta esa canción en la vida real? Mijares. Mijares de Chile. ¿No? Por favor. Mija. Diango. Diango se llama. Diango. Diango. Extraordinario. Diango. ¿Qué canta Mijares? Mijares canta. No sé por qué. Soy soldado de tu corazón. Soldado del amor. Soldado del amor. Me llaman para mil guerras. Soldado. Y yo siempre creí que era una canción como por lo de el espermatozoide. El soldado del amor. Había una connotación sexual. No, esos son los soldados del amor. Yo no puedo seguir. Pero si se pade. Te lo enseñaban así. Mira. Soldado del amor. O sea, que te cuesta ahí, ya. La media intro, padre. Cada mirada. Mira, sí, toda la canción tiene que ver con el primatozoide. Cada vez que me rechazas, el impacto de una bala. No, pues. Que voy perdiendo la batalla. Va perdiendo, ahora, porque. Mira. Pero va llegando hoy. Soldado. Y ahí llegó justo. Ay. Llegó justo, fue el soldado del amor que concebió nuevas vidas. Debería Mijares. Debería enseñarlo en los, ¿cómo se llaman esas? Los colegios. En las jocas. Jocas. Ahora Mijares. Explicando. El himno. Soldado del amor. Ahí está, vamos viendo. Vienen los niños al mundo. Con Mijares. Soldado del amor, lo mejor. Qué adelantado. Oye, que no qué adelantado. Ya, voy a juntar dos noticias en una. Reporte del MinSal. Ojo, 1.607 casos nuevos de COVID-19 en Chile. La región de Los Lagos alcanzó mayor cifra diaria de infectados y el número de PCR superó los 40.000. Hoy, Melipilla, Ñuñoa y toda la región de Coquimbo avanzan a apertura inicial. Oye, vi que Maquena tiene un programa nuevo que se llama PCR. ¿Qué Maquena? Maquena, el poeta. ¿Benjamín Vicuña? No. No te ubicó esto. El que era de SQC, ¿en otra radio? Pablo. ¿En otra radio? No, en Vía X. PCR. Resumen informativo. Vamos, esto no es Plaza Italia. Ya, con esto termino. Las encuestas en Estados Unidos aseguran que Joe Biden aventaja a Donald Trump en varios estados que son considerados como clave. Las mediciones publicadas este fin de semana detallan que el candidato demócrata se impone en Pensilvania, Arizona, Wisconsin y Florida. En este último sería clave el voto latino. Latino. Conga. Qué fantástica la conga. Qué fantástica la conga. Qué fantástico tu amor. Ya cerremos esta cuestión, ¿no? Fue el resumen informativo. Oye, esto no es Plaza Italia. Ahora sí, sí, nos da el aire. Oye, Eslovaquia tiene una realmente increíble 5,4 millones de habitantes y ayer hicieron un test a todos. Mira, es que ya queremos saber cuántos Eslovaquia contagiados tenemos. Puente Alto y la Florida y Ñuñoa sería Eslovaquia. 45.000 profesionales de salud salieron. No era obligatorio hacérselo, sin embargo, el certificado te servía por un montón de cosas, entonces lo necesitaba. Y plata. Y inmediatamente, yo estuve en Eslovaquia, un lujo. ¿Tuviste? ¿En serio? Sí, pues cuando pasamos ahí de Croacia a Eslovaquia y de ahí... ¿Cuánto tiempo estuviste? Un día. Fuimos es suficiente. Ljubljana, que es la capital. Es una muy bonito, muy parecido como al sur de Chile, todo Eslovaquia, muchos bosques y hay muchos osos. Los osos andan por ahí dando vueltas. Hola, ¿cómo le va? Soy un oso eslovaco. Vengo a hacerme el test. Pero esa Eslovaquia era la parte sur de la República Checa. Claro, era checo-eslovaquia. Era la parte industrial de Mariscal Tito, entonces los tenía ahí. Ahí está toda la industria. Entonces, agarrar un vuelo cuando se independizaron, bastante fácil. Entonces, tienen mucha plata. No tiene idea, Caleta. En República Checa está Praga. No, que yo no conozco, es mi onda. No, yo creo que era parte de Yugoslavia el barco, ahora que lo pienso, porque Tito estaba ahí. Entonces, ¿Tito? Claro. Era Yugoslavia. Entonces no es Eslovaquia, es Eslovenia. No, yo no estaba en Eslovaquia. No es lo mismo. Eslovaquia y Eslovenia, ¿no? Yo estuve en Eslovenia. En Eslovaquia hay osos, en Eslovenia hay lobos. Lobos, huargos. ¿Tú estuviste en Eslovenia? Eslovenia y esto es Eslovaquia. Yo estuve en Eslovaquia. Oye, qué loco. La gente pensaba que estamos drogados. No, empezando noviembre con cigarros que dan risa. No, pero ¿por qué si estamos con ánimo? Es sueño. Solo sueño. Bueno, no nos queda tiempo. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchilainversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Pieza y fachada de Cerecita. Mira. Ahora con antivirus, gracias a la tecnología Biotech, que ayuda a prevenir la proliferación de virus, hongos y bacterias sobre la superficie de la pintura. Cerecita, colores que hacen bien. Nos vamos a la pausa y volvemos con una entrevista, pero de lujo. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y tarjetas BCI. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal, tarjetas BCI y Somos Mercedes-Benz. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Prefiere bolsas de aseo Superior, porque hace más de 30 años que Bolsa Superior está recolectando el plástico a lo largo de todo Chile para reciclarlo y convertirlo en bolsas de aseo, ayudando a limpiar nuestro país. Bolsa Superior. Reciclemos juntos el plástico de Chile. Con la internet que nos merecemos. Vuelve Esto No Es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Bueno, la temperatura llega a 11 grados ya, va a subir, Marcelo, el termómetro ciudadano. Ya. Y vamos ahora con una entrevista de Fuste con un tema que es de candente actualidad. Bueno, y justamente durante la fase previa, ¿no? Estuvimos hablando de lo preocupante que es que en ciertas zonas de nuestro país las cifras sean de verdad, como decías tú, muy preocupantes. Vamos a hablar con el secretario nacional del Colegio Médico, que además es máster en salud pública, José Miguel Bernucci. Buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días. Tú sabes que queremos... No sabíamos que eras máster. Máster. En salud pública. José Miguel, queríamos iniciar la conversación tratando de entender por qué en ciertas zonas en particular ha ocurrido esto del rebrote o, no sé, el aumento, porque la gente pelea que es un rebrote o no un rebrote, pero el aumento de casos, pensando en los lagos, los ríos, en Magallanes. ¿Cómo se puede explicar? Nos tiramos así a la piscina diciendo que puede ser la ventilación en zonas más frías. ¿Qué puede ser? Bueno, la verdad que es una excelente pregunta, principalmente porque hay que entender que desde un inicio de la pandemia en nuestro país el comportamiento ha sido visible a nivel regional. Entonces, la verdad es que mientras en Santiago, a mediados de junio, estábamos en un pic bastante importante, en otras zonas del país, como por ejemplo en Valdivia, en ese entonces la verdad es que casi ni se sabía de coronavirus. Sin embargo, hoy en día lo vemos con la situación opuesta. Los ríos, Puerto Montt, Magallanes aún se encuentran en una situación muy, muy crítica, y en Santiago la verdad es que los niveles de circulación son bastante, bastante bajos, lo cual nos puede llevar a malas conclusiones cuando uno habla de promedios nacionales, principalmente porque estadísticamente Santiago se lleva gran parte de esto, y por lo tanto, estando muy bajo Santiago, la verdad que los promedios nacionales son muy bajitos. La verdad es que teorías hay varias. Una de aquellas tiene que ver efectivamente con un factor estacional, sobre todo en la zona central del país, ¿no es cierto?, que ya estamos como entrando al verano. Y otra teoría tiene que ver con que en un inicio de la pandemia no se le dio tanta importancia al contagio que tenía que ver con aerosoles. Esto quiere decir que el virus se podía transmitir a través del aire, y hoy en día sabemos que eso es mucho más importante y que probablemente los espacios cerrados sean un factor de contagio mucho más importante de lo que creíamos en un inicio. Ahora, José Miguel, ¿qué te parece el comportamiento de la gente, ¿no? Porque hemos visto que, no sé, bueno, el plebiscito fue una cosa más cívica, pero el fin de semana fue esta fiesta de Halloween y había mucha gente participando en fiestas y todo eso. Esta idea de perderle el miedo al COVID parece algo que es imparable, ¿no? Sí, la verdad es que también uno de los grandes temas que hemos tenido en el inicio de la pandemia, y en eso nosotros también nos hacemos cargo, ha sido de la insuficiente comunicación de riesgo o transmisión de riesgo, que se llama, a cómo las autoridades, ¿no es cierto?, o las personas que participamos del debate público, podemos hacerle entender a la gente que esto es un peligro latente, es un peligro constante, es un peligro que no se ha ido y probablemente nos va a acompañar por a lo menos 1 a 2 años más, según dicen los que más saben de este tema. Efectivamente, hay mucha gente que se ve agobiada o que ya está sobrepasada con el temita, pero que efectivamente es de todas las personas que participamos del debate público, es nuestro deber poder transmitir, digamos, esta comunicación de riesgo, y que efectivamente esto nos ha ido. La verdad es que nuestro país, como un país centralista, a los números de estar muy bajos en Santiago, la verdad es que parece que los medios de comunicación, ¿no es cierto?, nos dan esta idea de que esto ya pasó, pero la verdad es que si vamos nosotros mismos, vamos, como dije hace un rato, a Valdivia, la verdad es que la situación es totalmente... Bueno, y el riesgo de que en Santiago ocurra algo parecido está también... a propósito de lo que tú decías de que se ha ido conociendo en la medida que pasa el tiempo, más cómo funciona, cómo es más peligroso el virus, ¿cuáles son las actitudes que hay que tener ahora con esta nueva información con más acento? Estoy pensando en que en Inglaterra, por ejemplo, se suspendió todo lo que tiene que ver con pubs, todo lo que es bajo techo, ¿no? Los restaurantes, la sala de conciertos, todo eso. Pero mantienen los colegios. Pero los colegios lo mantuvieron. ¿Qué es lo que debiésemos? Se ha repetido mucho lo de lavarse las manos, la mascarilla, la distancia social. ¿Va por ahí nomás o puede haber otro tipo de acentos? Mira, yo creo que primero que todo hay que saber de que los cuidados generales o el autocuidado, eso siempre hay que mantenerlo. Estamos hablando de el correcto uso de la mascarilla, del lavado de manos, del uso del cóctel en caso de que esté disponible, de la distancia social. Eso en realidad viene de partida. Ya, ¿eh? En la base. Exactamente, desde la base y de ahí para arriba. Ahora, lo que hemos sabido efectivamente es que los espacios cerrados al parecer juegan un rol fundamental en el contagio, y en ese sentido todas las aglomeraciones dentro de locales cerrados son muy importantes. Lo otro es que al parecer los gimnasios lamentablemente van a tener algún rato para volver, porque efectivamente al parecer el aumento, ¿no es cierto?, de la secuencia respiratoria, la mayor producción de aerosoles en espacios cerrados que se produce en los gimnasios, también al parecer juega un rol muy muy importante. Y referente a los colegios, bueno, efectivamente al parecer también los colegios son un sitio importante de contagio, pero lo que han decidido, digamos, algunos países de Europa, es justamente si es que hay que hacer algún lugar cerrado, que sea los colegios y no otros, que son más evitables, como por ejemplo cines, discotecas, pubs. Entonces ellos prefieren mantener los colegios abiertos y el resto de las cosas cerradas, a en el fondo tener abiertas esas cosas y no poder abrir los colegios. Es un poco la actitud que se está tomando en Europa. Tal vez el colegio es más fácil ponerle más restricción a la gente, a los niños, ¿no? Es cosa de poner reglas, de que estén sentados de cierta forma, de que... por ejemplo, ahora se ha dicho mucho que mientras haya buen clima, se pueden hacer clases en los patios, con ventanas abiertas. Al aire libre, ventanas abiertas. Exactamente. Como te digo, la actitud que se ha ido tomando es justamente que tenemos que priorizar algo, en el fondo prioricemos los colegios. Y en ese sentido, se tratan de buscar todos los resguardos necesarios para justamente evitar los contagios. Y un poco esa es la actitud que ha tenido Europa, o algunos países de Europa, mejor dicho, en ese sentido. José Miguel, y en términos de hacer una especie de balance, ¿no? Como ahora estamos en noviembre, llevamos casi 15.000 muertos, hay una cantidad enorme de contagiados a nivel de estos 7-8 meses. ¿Qué te parece la gestión del gobierno independiente a que haya cambiado Mañalich por París, digamos, ¿no? ¿Qué te parece lo que ha hecho el gobierno? O sea, la verdad es que si uno, desde el punto de vista objetivo, uno mira los datos que tenemos como país, en realidad no son buenos datos. El resultado, digamos, no es bueno. Y en ese sentido, tanto el número de fallecidos como el número de contagios, la verdad es que nos deja muy al debe en realidad cómo maneja la pandemia. Y en ese sentido, tenemos dos cosas, en el fondo, qué podemos aprender de lo que llevamos hasta ahora y cómo podemos, en el fondo, cambiar referente a lo aprendido. Y en ese sentido, probablemente hoy en día sabemos que entre más gente se contagie, más gente se va a morir, y por lo tanto, la tarea número uno es evitar los contagios. Y segundo, es que lo que se va a hacer un rato, Marcelo, es qué hacer para que no pase esto en Santiago. Si Santiago se vuelve a incendiar, los premios nacionales en el fondo van a volver a incendiarse. Y en ese sentido, que no pase Santiago y que no pase en otras zonas donde ya tuvieron PIC, depende efectivamente de la trazabilidad. Y en eso también estamos un poco al debe. En realidad no tenemos este cinturón de seguridad, que es un sistema de trazabilidad robusto. Y por lo tanto, estamos en un riesgo constante que podamos tener un brote, o un nuevo brote, o un rebrote, como se dice en la discusión hoy en día. José Miguel, o sea, ¿sigue fallando la trazabilidad independiente que se haya forzado mucho el tema? Exactamente, o sea, estamos muy, muy, muy al debe. Hoy en día, no más allá del 35% de los casos nuevos los estamos detectando a través de trazabilidad. estamos encontrando 2,5, 2,7 contactos por cada caso, lo cual es muy, muy, muy poquito. ¿Y qué se hace mal? 5, ¿perdón? ¿Qué es lo que se hace mal? No, la verdad es que todavía no somos capaces de montar un sistema que sea lo suficientemente robusto. Esto quiere decir tanto en número de personas como en recursos físicos. Todavía estamos muy lentos y yo creo que, y esto es una opinión personal, hace falta un empujoncito desde el punto de vista de la voluntad política de las autoridades para fortalecer el sistema. Todavía, ya, básicamente es un recurso, entonces. Exactamente, o sea, recurso y voluntad política, sí. Que en el fondo es apretar justamente. Hoy en día, cuando uno ve los reportes desde el ministerio, dicen, estamos encontrando un 100% de los casos. Pues la verdad es que ese 100% de los casos se están encontrando cuando recién se le están entregando la PCR, y eso en algunos casos estamos hablando de hasta el quinto o séptimo día, lo cual nos deja casi 5 o 7 días con la persona contagiando libremente. Entonces la verdad es que todavía estamos con un sistema que no es lo suficientemente robusto, y esa robustez es nuestro cinturón de seguridad justamente para no caer en un aumento nuevo de casos. La gente, por otro lado, tiene esta sensación de que cuando llegue la vacuna todo se va a solucionar. ¿Qué opinas tú de eso? No, la verdad es que efectivamente, no solamente la gente, ¿eh? Hay un efecto a nivel mundial donde los gobiernos y los mismos laboratorios que son los productores, digamos, de esta vacuna le ponen demasiado fichas, enseño en el discurso para decirnos que cuando usted la vacuna esto se arregla, pero la verdad es que a lo menos nos falta un año o un poquito menos para poder tener como resultado bueno, y la verdad es que mientras no tengamos la vacuna, la verdad es que el autocuidado más las medidas como la trazabilidad son la única respuesta. Pero la verdad es que el problema de que mucha transmisión de comunicación que se hace la vacuna se hace desde los gobiernos, que tienen un interés por cuando crear como esta nueva realidad, y los otros lo hacen desde los laboratorios, que justamente son los productores donde comercialmente se ven beneficiados. ¿Y la razón de eso cuál es? Cuando llegue una vacuna y qué sé yo, nos empecemos a vacunar primero los mayores, después los niños, después nosotros, ¿por qué eso no soluciona el problema? No, la verdad es que puede solucionarlo, pero la verdad es que para que tengamos un resultado positivo de una vacuna, la verdad es que nos falta todavía un plazo importante de comentar, y en realidad estamos solamente en el terreno especulativo. La verdad es que, como te digo, los que justamente hablan de la vacuna son o los gobiernos, que les interesa como generar esta expectativa, o los laboratorios que son los productores de la misma vacuna. Tiene mucha fe a esos laboratorios, ni a esos gobiernos que dicen aquello. Yo le tengo mucha fe y mucha creencia, pero la verdad es que lo hace un laboratorio cuando empieza a decir que comenzó con estudios fase 3, la verdad es que sus acciones en el mundo bursátil aumentan y se disparan. Eso fue lo que ha pasado con Sanofi, eso ha sido lo que ha pasado con distintos laboratorios. Entonces la verdad es que cuando los mismos laboratorios empiezan a decir que ellos están avanzando en este tema, la verdad es que hay que tomar un poco de distancia y tomarlo, digamos, con bastante recelo para ver cuál es la verdadera. Ver para creer. Claro. José Miguel, ¿y tú crees que marzo o abril sería como el escenario que tenemos de futuro? Si en Europa están de nuevo los casos volviendo a subir, la pandemia vuelve a tener una cantidad enorme de víctimas, ¿tú crees que marzo o abril podría ser un mes complicado para nosotros? Sí, ahora, lo que hay de marzo a abril para, probablemente para Santiago, porque claro, de fondo, si vamos los ríos ahora... Ya es ahora. Ahora. Magallanes, a pesar de que va con los casos a la baja, la verdad es que porcentualmente, si Santiago fuera Magallanes, tendríamos 10.000 casos al día. Entonces, la verdad es que es así de crítica la situación que están viviendo ellos. La verdad, claro, si uno dice, bueno, cuando vimos lo peor, entre comillas, de números nacionales, coincidió con lo peor de Santiago, efectivamente, lo que podría esperarse es que a la entrada del otoño, o al finalizar el verano, probablemente podamos tener este aumento significativo que hace en Santiago. Es un poco lo que se espera. Perfecto. José Miguel, muchas gracias. Que esté muy bien. Y muchas gracias a ustedes. Chao. Chao. Máster. Chao, máster. Era José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico y máster en salud pública. Vamos a una canción. No entendí nada. lo que dijo. Bueno, sigamos, ¿no? Vamos, ya, ya. ¿Qué? Estamos acá cuando son las 8:18 y tenemos un mar de posibilidades ahora, porque tenemos tiempo, Marcelo. Tengo noticia muy buena, porque el cuerpo suena, ¿no? Tiene distintos sonidos y tengo un artículo, son los 10 sonidos del cuerpo más comunes y qué dicen sobre tu salud. Atenta, Carleta. Atención, mira, primero. Me sumo al panel. Ruidos intestinales. Sácate la mascarilla, sí. Ruidos intestinales. A usted le ha pasado y resta así y suena. Nanito. Todo el rato, sí, le habla. Dice que el sonido ruidoso es la unión, esto es bueno saber, entre el intestino delgado y el grueso. Es la válvula ileocecal. Esa válvula se abre para permitir el paso de los alimentos digeridos. Y eso es lo que suena. O sea, está trabajando el cuerpo. Está trabajando. La mascarilla, estamos, corazón. Para que... ¿Me escucho mal? Sí, sí, escucho, pues no es lo mismo. Mira, no es lo mismo. Con mascarilla, sin mascarilla. Ahora sí. Ahora perfecto. Ahora entonces, sí, estéreo. Entonces, el cuerpo está trabajando. En caso que los oigas con tu estómago vacío, puede significar que tienes hambre. Sí. O está como, claro, se abre como, por favor, necesito. ¡Aliméntame! Trabajar. Maldito humano. Y esto es porque el cerebro envía señal al estómago para que se prepare para la comida, porque seguro, si tenía hambre, algo va a caer. Claro. Cuando los jugos digestivos ácidos producidos para descomponer los alimentos se mezclan con el aire del estómago vacío, suenan. El sonido acompañado de otros síntomas como hinchazón, dolor de estómago. Interesante. Ahora, sí, cuando lo escuche, voy a pensar en esto. Zumbido en los oídos. De repente uno tiene zumbido en los oídos. Este sonido, no, si es constante, si es constante, se llama tinnitus. ¿Cómo? Si es tinnitus. Constante, tinnitus. Eso los músicos lo tienen. ¿Luis Miguel? Por ejemplo. Lo de Luis Miguel y Demis Russo. Es más común en la medida que envejecemos y no, puede estar ocasionado por una infección. Perdón el paréntesis, pero sí, que resulta que el pobre Luis Miguel vive con ¿pobre? El... ¿Pobre? Pobre, pobre. Ah. Vive con un tinnitus, porque es terrible. Vive con el pito. Terrible. Sí, imagínate. Hay otra gente que también le pasa. El sonido es causado por el estrechamiento de la arteria carótida. que llena de sangre y es rica en oxígeno y se ubica en la rica, placa. Es rica en oxígeno. Está interesante. Silbido de la nariz. Esa que te cuando estás respirando. ¿Sabes qué me pasaba? Yo una vez hice un programa con Matías del Río. ¿Y le sonaba la nariz? Y todo el rato él me hablaba y yo me concentraba solo en silbido de la nariz. Y me decía, ¿cierto? Y yo... Bueno, lamentablemente es un poco cochino la razón. Básicamente es acumulación de mucosidad. Mira, mira cómo va a sonar la nariz, mira. Es eso. ¿Viste? No, silbido la nariz porque... La Carleta está haciendo... Voy a grabar un video en la Carleta. Está haciendo ruidos, ¿no? No, es que a mí, te digo la verdad, me ha sonado. Bueno, te estás con un poco... ¿A ti te ha sonado? Un poco resfriada. A veces suena me suena. Todo el rato. A veces me suena. A ti sí te ha sonado. ¿Me ha sonado? Sí, cuando está resfriado. ¿No te ha sonado? Sí. Cuarto. ¿De qué estamos hablando? Un ruido fuerte o explosivo en la cabeza. Y de repente se... Una cosa así. El síndrome de la cabeza explosiva. Está inventando, Marcelo. Pero qué raro. El síndrome de cabeza explosiva es una percepción anormal del ruido. Es extremadamente fuerte, descrito como un estallido, estruendo. Hay muchas teorías. Básicamente tiene que ver con dolores de cabeza. Algunos políticos le pasan. Es parte de una migraña. Uno tiene un dolor de cabeza y siente un ruido en la cabeza. Nunca he tenido de eso. Ruido articular. El que al mover, claro, cualquier articulación suene, dice que es muy normal porque las articulaciones son como bisagras descuidadas. Son las bisagras del cuerpo. Exacto. Perfecto. Claro, de repente uno son una escalerita. Ahora, sí. Oye, el otro día subí la escala con la Carleta. ¿Sonó todo el rato? No, la Carleta. Sí, sonaba todo el rato. ¿Pero cuál parte suena? Las rodillas. Las rodillas. Oye, el sonido. Bueno, ahora, rodillas. Cuando duela y dolor, hay que ir saber. Hay que ir. Hay que saber. Sí. Alca. Distinto es esa gente que yo no sé qué tiene en la cabeza, que se hace sonar los dedos. Dedos. Mira, mira, yo hago esto. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ese fue mi cuello. Pensé que no está mal eso. Imagínate. No, vas a perder los dedos. Mira, no está mal, mira. ¡Oh, se cayó mi dedo! Imagínate en Divertilandia. Yo pensé, imagínate cómo le sonará. Oye, ahora, chasquido de la mandíbula. Chasquido de la mandíbula. Hay gente que puede hacer eso. Al masticar o bostezar, le suena. Eso usualmente se ve que los discos del cartílago que amortiguan los huesos de la mandíbula. Discos del cartílago. Se desplazan. Y retrocede. Qué buen nombre para una banda, los discos del cartílago. Y que puede tener problemas y con un protector bucal esto ayuda. Lo mismo. Oye, que... yo traté de dormir con un protector bucal y me dio un poquito lo de las sillas voladoras con tu hermano. No, me dio náusea, fíjate, la noche. Pero sabés que la gente que tiene bruxismo, yo duermo hace algún tiempo con eso. Bruxismo se llama apretar los dientes mientras estás durmiendo. Si no lo haces, si no te acostumbras, Marco, escúchame. Estoy escuchándote. En la vejez se te van a caer todos los dientes. Ya se me cayeron, Marcelo. Ni uno es mío. No tengo nada. Eructos. Ah, llegamos a la zona que le gusta. Estos son el resultado de tragar demasiado aire. Sí. La Fernando Paulsen, que habla tanto. O el reflujo ácido. Puede ser que las personas traguen aire para eliminar la sensación de ardor causado por el ácido cuando está. Claro. Y ese aire, por algún lado, fondo, tiene que salir. En el fondo, hablar tanto no hace bien. No, porque entra mucho aire. A no ser cuerpo. Que sepas respirar y más saques que entres. ¿Cómo? Perfecto. ¿Cómo se puede hablar? No sé. Como con la Coca-Cola, no. Cuando te tomás y así. Hola, no, amigos. Es imposible. ¿Te acuerdas cuando era chico yo no podía? Que yo no tomo bebidas. Hola, Carmen. Gases. La flatulencia ocurre cuando el cuerpo se deshace los gases causados durante la digestión. En la digestión se producen gases. Y los gases surgen. Es normal, es natural. Porque las bacterias fermentan en el intestino. Espérate, ¿es normal entonces eso? Sí, las bacterias te hacen, te comen no, que tu yo interior y chumba, el metano. Por ahí que el eso tuétano. Sería una señal del cuerpo de que algo no estuvo tan bien en el día. La flatulencia no, es normal. Ah, ya qué bueno. Qué bueno saberlo. Hay gente que es más. Vamos más, a la zona baja. Produce ahora, más gases que otros. Yo creo que los que tragan más aire. Claro. Y jadeos. Si al jadeos. Oh, yes, yes, yes. ¿Eso? Give me more. Sí, dicen que es normal. Ah, es normal, ya, yeah, ok. No hay que digamos, check. Jadeos normales. Vale. Perfecto, sigamos. La flatulencia también es la zona baja, hay que decirlo. Hay por los dos lados, sale por donde pueda. Por eso preguntaba. Por arriba o por abajo, decídete. Es normal. Bueno, no te ¡decídete! Caleta. Ah, se fue por abajo. Pero en general las mujeres parece que no tienen este problema. Son cuerpos gloriosos. No, todos los seres humanos. Ay, no me decepciones. No, sí, no se ha pasado. Menos yo. Menos yo. Oye, dos noticias. Uno, de repente dice en la casa en Chile que aparecen alguna lauchita o alguna araña del rincón. Oh. Esos son como nuestros problemas. Sí. Quiero poner dos cosas. País privilegiado, ¿eh? Pero tenemos terremoto grado 8. En Estados Unidos hay una plaga, especialmente en la zona de West Palm Beach, ahí en Miami. Plaga de pitones birmanas. Serpientes pitones birmanas que están localizadas en la reserva natural de los Everglades. No son naturales de ahí, alguien las trajo y han acabado con gran parte de la fauna local, así como los castores del sur. Y los castores cascarrabias. Y una mujer abrió el motor del auto y había una de 6 metros. Oh. Ahí. Hace poco otra señora la encontró en el baño, en el water. Hay una. ¡Mira lo que hice, Juan! ¡Aunque no lo creas! ¡No fuiste tú! ¡Marco Marcelo! ¡Es una pitón! Hay otra que encontró una en la lavadora. Pensó, dijo, pero ¿cuánto me compré este? ¡Mira la bufanda! Oye, como que se infló. Miren, eso en Miami. Y en la localidad de Chimla, en la India. En Chimbalongo. Ha corrido un proceso muy preocupante con los monos. ¡Los monos! Monos, hay grupos de monos hambrientos que lo que hacen, tú vas caminando por la calle y te quitan lo que tengas en la mano, pensando que es comida. Y si no es comida, te muerden. Ah, sería peor que, claro, yo decía. Sería peor que te trataran de comer. No, te muerden. Gente, ataques a. ¡Qué miedo! Porque habitualmente parece que iban a quitarle las pizzas, los sándwiches, qué sé yo, especialmente la gente que estaba comiendo, pero ahora, como están tan hambrientos, se lanzan a quitarte lo que tengáis. Entonces, ¿qué es esto? Ahora los lo que tenemos nosotros frente a esto. Nada. Pitones, monos asesinos. En Ecuador, caminando en la noche en Guayaquil, pisé una cuestión así. Y era. Es caca, es barro. Entonces, ¿qué era? No, era una cucaracha del porte de mi pie, más o menos. No, y las cucarachas. No, y lo peor de eso, siguió caminando. Dijo, ¡ah! ¡Corre, cabro! Cuidado de pizza. Entonces uno de verdad agradece la barata que uno tiene, ¿eh? Claro. Chiquitita. Nosotros tenemos muy poco de ese tipo de problemas. Claro. Hay una abeja que te pica. Nos quejamos de los políticos, ponte tú, pero. Tenemos otros. Otro tipo de problemas. ¿Y los murciélagos? Los murciélagos. Tú sabes que cuando yo era chico vivía en el campo en Temuco. ¿Y había mucho? Y había una especie de galpón. Ya, ahí se en junta. Donde la idea era cruzar para que se te pegara la mayor cantidad de murciélagos en el cuerpo. ¿Y por qué se te pegaban? Le porque son tontos, básicamente. Son juegos del sur. Son los clásicos juegos del sur. ¿Qué onda? Tienen Divertilandia. ¿Qué onda? Vamos a jugar a pegarse los murciélagos. ¡Ay, qué atroz! ¡Es mi onda! Perdón. Oye, pero ese sería un buen juego para parque de diversiones. Murciélagos. Que atacan. Sí. Aquí se sabe aquí en el cerro. En el Estadio Nacional siempre se. Uno yo siempre he contado en la tarde esto, pero. Empezaban los murciélagos ahí en la marquesina, lleno. Fíjate que una vez estaba en el Parque de las Esculturas, aquí al borde del Mapocho. Sí. ¿Ya? Y muy de entrada a la tarde, ya cuando ya está el ocaso, de repente mi hija dice, mira papá, una ardilla, el guarén te lo encargo. Sí, yo también he visto cuestión, de eso. Así, vamos a tener que retirarnos. Pero yo quiero defender al guarén, porque efectivamente en otros países andan ardillas y lo único que la diferencia es que la cola es más bonita, pero es exactamente es lo mismo, el guarén. Te va. Tiene una cola muy fea. No, claro. Yo he visto en el cementerio fea. Y tiene razón, Marco, parecen como gatos. En el pelo así. Sí, y te tengan mirando como, ¿qué? ¿Qué? Son como achorados. Si tuviese la cola bonita, ¿qué me dirías? ¿Qué? A ver, ¿qué? ¿Qué? Qué lindo gatito. Espérate, pero además son 3 veces la población. O sea, aquí son como 20 millones de ratones. Hay como. Y tú deberíamos verlos todos los días, a cada rato, pero no. Son piola. El ratón es piola. Hay 10 ratones o algo así por nuca en Santiago. Y nosotros acá, que sean 50 millones de ratones. Te lo regalo.

pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. 8:35 y Marcelo ya compró tres cosas para este desesperado. ¿Es Cyber Day o Cyber Monday? ¿Cuál es? Yerka Yukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, que son quienes están detrás de este proceso, nos va a contestar inmediatamente esa pregunta. ¿Cómo está Yerka? Hola Yerka, ¿qué tal? Hola, muy buenos días, tanto tiempo, ¿cómo están ustedes? Lo más bien, pues Yerka, ¿cómo estás tú? Queremos saber, ¿se le dice Cyber Monday o Cyber Day? Este es Cyber Monday. El primer semestre tenemos el Cyber Day, el segundo semestre el Cyber Monday. Con la pandemia tuvimos los dos el segundo semestre. Ya, perfecto. Ya, cuéntanos algunos detalles de este Cyber Monday, entonces, que estamos viviendo hoy, mañana y pasado. ¿Alguna novedad? 2, 3 y 4 de noviembre. ¿Sí? ¿Alguna novedad importante que nos quieras comunicar? Mira, por ahora, anoche estuvimos navegando hasta tarde los distintos sitios. Un tema importante que no hubo páginas caídas. En lo que a mí me tocó revisar y en lo que revisamos otro equipo acá de la cámara. Así es que eso nos deja bastante contentos porque las marcas como que se han preparado para hacer frente a esto, a esta fecha. Lo otro relevante que tenemos, que están participando marcas de Puerto Montt, de Curicó y de Valparaíso, así que estamos abriéndonos a que todos los comercios de regiones participen en esta importante venta. Y tenemos 30 fundaciones a las que estamos dándole un espacio para visibilizar sus labores, y estos van en ayuda a los más necesitados. Si bien tenemos fundaciones que tienen su servicio en todo el país, también tenemos fundaciones específicas de regiones, como por ejemplo Cuerpo de Bomberos de La Serena, Cuerpo de Bomberos de Valparaíso, la Fundación Recrea de Antofagasta, que son puntuales de regiones. Así que eso también nos deja contentos, bueno, de una manera de apoyar. Bueno, supimos que se habían batido récord en la edición anterior, Yerka. ¿Cómo van ahora? La gente parece que ya tiene este método de compra como algo ya instituido, ¿no? Exactamente. Nosotros todavía no tenemos resultados de cómo se comportaron las primeras horas. No, van a llegar en un rato más, ya iremos a tener algo. Pero efectivamente se batieron todos los récords, porque en cuanto a visitas, en el Cyber Monday del 2019 fueron 106 millones de visitas, y para el Cyber Day, que fue hace dos meses atrás, fueron 203 millones. Wow. Y en ventas, el Cyber Monday del año pasado fue 271 millones de dólares y el de ahora, hace dos meses atrás, 368 millones de dólares. Lo otro relevante respecto a lo que tú dices, si nosotros analizábamos las cifras en marzo, abril, el 40% de los usuarios de Internet, y un poco menos, hacían compras online. Hoy en día es el 80-85% de los usuarios de Internet compra online. Así de fuerte así es. Sí, de fuerte el cambio, wow. Efectivamente. Bueno, Marcelo no estaba prestando atención, así que... No, estoy navegando en justamente el sitio cyber.cl, que es de verdad apasionante. Uno entra y no puede parar de navegar para acá, para allá, porque está dividido en las distintas categorías. Y bueno, interesante, ¿eh? Eso es importante, que estén las categorías, porque así ayuda a los consumidores, a las personas a comprar los productos, a buscar los productos que están buscando, ya sea mascotas, salud y belleza, vestuario y calzado, ferretería y construcción, etcétera. Entonces, ahí busca más fácil. Ahora, ¿hay alguna categoría que se venda más que otra? Uno tiende a pensar que lo electrónico, no tengo idea, los televisores o celulares son los más vendidos, pero... ¿Cuál es la estrella? A raíz de la pandemia, la estrella en forma permanente este año ha sido tecnología, computadores, celulares. Pero, por ejemplo, la categoría que tiene más marcas participando es vestuario y calzado. Y calzado, la que tiene más marcas participando. El todo el sistema que en general como que une las quejas en otros tiempos tiene que ver con la navegabilidad, ¿no? Que se tranque, eso está ya súper avanzado y pasa poco. Ya casi no pasa. De hecho, yo anoche, en lo que estuve navegando, que en las primeras horas del evento, que es cuando más colapsa, no vi ni páginas caídas ni salas de espera. Eso es lo que a mí me tocó. No puedo decir que no hubo, porque de repente alguna página que no vi y que podría haber sucedido algo así, pero las marcas han adoptado todas las medidas para llegar a este evento en las mejores condiciones. Claro, ahora hay otros sectores que están muy golpeados por la crisis económica, como el sector de turismo, las aerolíneas, ¿no?, la agencia de viaje. ¿Qué, hay ofertas especiales sobre esos sectores? Sí, ahí lo que hemos estado ya monitoreando, pasan dos cosas interesantes. Por un lado hay ofertas muy atractivas para viajar, pero por otro lado las compras que uno haga en este momento tienen niveles de flexibilidad que nunca se había visto antes. Y hay plazos más largos para usar los pasajes o los paquetes turísticos y con flexibilidad para cambios o anulaciones. Y eso es muy bueno porque por un lado hay que reactivar el turismo, pero también se están poniendo en el lugar de la persona que pueda tener miedo en el momento de comprar. Yerka, tú estás en la Cámara de Comercio de Santiago, en el mundo de la economía digital, y la pandemia nos ha provocado más allá del Cyber Monday, que la gente cada vez compre más por estos medios. ¿Tú crees que esto, una vez que termine la pandemia, se va a mantener, que ya los niveles de compra a través del mundo digital están aquí y, como dice el ministro de Agricultura, llegó para quedarse? Esto, efectivamente, y nosotros estábamos teniendo crecimientos del orden del 25 al 30% anual. Para este año claramente el crecimiento va a ser sobre el 50%. El año pasado las ventas online fueron poco más de 6.000 millones de dólares y para este año se proyectan 9.400 millones de dólares. Pero después no, el crecimiento no va a seguir al 50%, creemos que se va a mantener del orden del 30-35% de crecimiento anual. Ahora, esto va aparejado por el tema de que la gente tenga acceso a Internet, ¿no? Es decir, buena calidad de internet. Buena calidad de internet, efectivamente. Claro, y este año se ha visto que hay algunas personas que creían tener buena calidad, pero cuando está todo el día y consume con esto, la verdad no tenía muy buen internet. ¿Ahí hay alguna cosa de la industria por exigirle a las empresas de telecomunicaciones que ajusten sus niveles como de acceso? Nosotros lo que hemos estado escuchando es lo que se ha hablado a través de la Subtel, de justamente ir revisando los protocolos y los servicios que están entregando los operadores de internet, los ISP, Internet Service Provider. Entonces sabemos que ahí hay una gestión que se está haciendo de manera de que pase, o sea, el ideal sería lo que pasa en Chile y lo que pasa en otros países, que internet es como un bien, como un servicio público, como el agua, claro, como un derecho. El gas, es como un derecho, y debiera ser así, porque si estamos propendiendo a que la educación sea por la pandemia desde la casa, mayores niveles de conectividad, necesitamos entregar un buen servicio de internet. Eso va de la mano. Claro, por supuesto que sí. Bueno, Yerka, que estés muy bien, un abrazo a todos allá en la Cámara de Comercio, ¿eh? Muchas gracias, que estén muy bien ustedes también. Buena mañana. Chao. Chao. Era Yerka Yukic, secretaria ejecutiva del Centro de Economía Digital de la Cámara de Comercio de Santiago, con este Cyber Monday del año 2020, el primero de Chile, ¿eh? Boom, boom. Boom, boom. Boom, boom. Vamos por una canción. ¿Qué tenía ahí, nenito? Boom, boom. Me hace boom, boom. Pero cómo suena, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? ¡Dale! Listen, baby, that's Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Bueno, hoy día, Marcelo, es San... ¿San? Todos los difuntos. ¿Cómo? ¿Y ayer qué es lo que era? Todos los santos. ¿Y mañana? Porque no todos los difuntos... Los difuntos son santos y no todos los santos son difuntos. Mira. El lunes 2 de noviembre se funda el Club de Deportes Rangers de Talca en 1902. No quiero dar nombres. El ascensor, le dicen. Sí, sube, baja. Pero Rangers está en la B, po. B. Pero después va a estar en la A. Son los clubes bisagra. El año 2017, Venezuela entra técnicamente en hiperinflación al rebasar por primera vez en la historia el umbral del 50% de algo que no sabemos qué es. Están de cumpleaños. Daniel Farcas, no el millonario. A pasa que dice que también se tiene a Carlos Lucas también. David Schwimmer, el actor estadounidense. La Vane Miller, la Vanessa Miller, está hoy día de cumpleaños. Le mandamos un saludo cariñoso. El concejal Jaime Parada, que está siempre de pie junto a la esperanza. Y que le da lo mismo que muera a algunas personas. Mira, y el futbolista uruguayo Diego Lugano. Qué bueno Lugano. Qué jugador. Lugano que era, porque ya no juega. Ya no está. ¿Qué Lugano? ¿Ah? Independiente del lugar. Del lugar donde estés. Se la juega con un chiste. Es un juego de palabras. No, se notó que era juego de palabras, porque no es juego de piernas, por ejemplo. Que sería otra cosa. ¿Tú tienes buen juego de piernas, Caleta? Sí, las veces que ha bailoteado aquí, momentos. ¿Eres buena para el baile o en general? Sí. Me defiendo. Eso es lo tuyo. No, imagínate. ¿En música qué es lo tuyo? Espérate, ustedes, ¿cuándo fue la última vez que bailaron? Ayer. En la ducha. En la ducha yo bailo y canto. Imagina, Marcelo. No, con esto de la pandemia se fue ya años. Mucho tiempo. ¿Cuál es tu ritmo? Así, dice, aquí voy seguro. ¿Rock? No, ¿cómo se llama eso? Disco. Que hacen como unos trompos en el suelo. Breakdance. Ese es mi fuerte. No siempre, no tengo cierta mugre en la espalda. Es mi fuerte. ¿Pero por qué se ríen? No, la cosa tropical. No te había visto tan flexible, ¿no? en ese aspecto. No, breakdance. Es lo mío. ¿Te tocas la...? ¿Lo tuyo? Lo mío, no, la cueca. Rock y onda disco. Rock. Yo una vez vi a Marcelo bailar. A mí el merengue me gusta mucho. José Antonio Kast, a las 9, junto a dirigentes del Partido Republicano, entregan carta dirigida al presidente Sebastián Piñera para solicitar que convoque a los líderes de Chile. Vamos a pactar una lista unitaria para enfrentar a la convención constituyente. Este es como el tipo que dijo, no voy a ir a tu fiesta porque son todos hueones. Y después... Oye, Marco. ¿Quieren que lo inviten a la fiesta? Dijo que todos eran cobardes y todo. Y después anda dejando carta. Oye. No de esos cobardes. Cobarde significa muchas cosas, ¿ok? Sí, es con cariño. Guido Girardi, mira, estas son las típicas. El senador Guido Girardi. Conferencia de prensa donde uno puede, el periodista puede saber exactamente qué es lo que va a pasar y qué es lo que se va a decir. ¿Qué es lo que va a pasar? A las 10 de la mañana va a hablar en la Comisión Desafío de Futuro y va a referirse al presupuesto destinado a ciencia y formación de doctores, magísteres, profesionales y técnicos. ¿Qué va a decir? ¡Es muy poco! ¡Es bajísimo! El director nacional del Senda, Carlos Charme, da inicio a la aplicación de la encuesta Plan Elige Vivir Sin Drogas en las 98 comunas que ingresan este semestre de iniciativa. Este proceso debió acomodarse a la crisis sanitaria, realizando una inédita versión remota que estará disponible en el sitio web del plan. Oye, mira que hoy día a las 11 de la mañana... Juan Francisco Gali, secretario de Interior, y el director de SENAC, Lucas del Villar, van a hablar, lanzar una campaña para evitar fraudes ahora en esta época navideña. Y tú sabes que a mi hija le pasó lo siguiente, quiero poner un testimonio. Ella quería vender un estos, ¿cómo se llama? Penny se llama, que es como un skateboard, pero... Ah, un skateboard marca Penny. Un skateboard. Que no sé cuánto puede haber, pero quieres juntar... Yo te regalo uno. Quieres juntar una cierta look y todo. Y lo puso en una tradicional... plataforma. Ya, porque no... Sipo. Una así. La Mercado Libre, ya. Inmediatamente lo dijo, yo te lo compro. Perfecto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te puedo hacer una transferencia? Dijo él. Ok, le dije, y ella mandó. Ah, era varón. Ella tiene una cuenta vista. Entonces le puse, ya esta me. No, no, yo solo puedo transferir a alguien que tenga Banco Estado. Yo ya lo encontré raro. Le dije, bueno, consíguete a un amigo tuyo. Y tenía un amigo. Le da al amigo y alguien le dice al tipo, y preguntó por el curso, así. ¿Alguien tiene Banco Estado? Y dijo, yo tengo. Ah, ya. Y alguien le dice, ojo, que no le pida nada porque te le robaron la plata del Banco Estado, lo que tenía. Tenía 30 lucas. Le robaron, sí. Porque le dio, ya, para transferirte necesito que me des no sé qué datos. ¡Fa! O sea, la persona ingresó a la cuenta y le pudo donde sacar, supuestamente iba a depositarle y para le sacó robarle la plata. Sí. Tenga ojo, señora, señor. Ojo. Entonces, eso, ¿eh? No hay que dar ni un dato. A las 11 de la mañana, el directorio nacional de Confusam. ¡Confusam! Encabezado por la presidenta Gabriela Flores, ya no es Maturana. Sí, pues ya no es Maturana. Anuncia movilizaciones en contra del presupuesto 2021. Lamentablemente, la gente no va a saber llegar a esta cita en Zoom. ¿Y quién se quedó con el auto de última línea? No tengo idea dónde está Maturana. El gobierno, atención primaria, desconocimiento, contratos, trabajadores, primera línea, crisis sanitaria. Ahí está. A ver, la coordinadora. No más FP, todavía están ahí dando vueltas. Sigue, junto a la NEF y el Colegio de Profesores y Modatima y otras organizaciones convocan a una manifestación en el plenario del Congreso Nacional para decir una urgencia el proyecto de ley que el Congreso. Ah, porque todos ellos quieren ser Luis Mesina de convencional, dos palos y medio por un año. Luis Mesina, oye, que está listo. No lo hace. José Pérez, presidente de la NEF, Mario Guinés, ¿te acuerdas? Y el otro director de la NEF. El presidente de la NEF tuvo como 62 años. Raúl de la Puente. Todo esto, toda esta gente. Es para siempre. Está viva. Sí, son, gente que le da mucho cupo a la juventud. Llegan 50 años en los cargos. Por la vida. Bueno, Mario Aguilar también, que sigue ahí firme en el cargo. No, pero eso sí que se elige de vez en cuando, el de profesores. Sí, se elige. Se elige, si nadie dice lo contrario. Bueno, mira, hay un candidato a alcalde de Vitacura del Partido Republicano, Cristian Araya, que dice que él no se queda en la playa, que él va hasta allá. No, pero mira lo que hace. Taller de defensa personal para mujeres, dictada por Stephanie Álvarez, cinta negra de Taekwondo. Taekwondo. En la actividad participan vecinas de la comuna. Abuelita, un poco más arriba de la rodilla, abuelita. Abuelita. Ay, no, qué atroz. Ahora pégale al abuelito. ¡Ay, no le puedo pegar, qué atroz! Lo mató. ¿Qué hago? Tiene el pelo negro. Sí, pues a mí me ha pasado en Vitacura. Sí, yo tengo el pelo negro. No se puede. Me han sacado así por eso. Como negro. No, ahora está plata. Está quemando tu cabello. Pero antes era negro, pues era negro. Sí, yo he visto fotos tuyas. Sí. Mira, hoy día a las 9 y media de la mañana, la red de laicos y laicas. ¿Qué es eso? Laicos y laicas. Laicos y laicas. Es como nombre de mascota. La perrita laica que se fue al espacio. Sí, sí. Saludos, bueno, a ellos, ¿ah? La red de laico y laica tiene una reunión con Celestino Aos, arzobispo Santiago. Bien piola el arzobispo Santiago, ¿eh? No parece nada. ¿Te acuerdas antes de Sati? No, habló. Mira, la última vez que habló hizo un video cuando se quemaron la iglesia. Claro. Pero en realidad, en rigor, reacciona, porque no es que esté todo el rato. Mira, esto te interesa a ti a las 12 del día. A ti. A las 12 del día es la reapertura para público del terminal de buses de Viña del Mar. Mira, y tú que te estás ahí burlando, Carleta. ¿Viste? A mí, y ahí voy a Divertilandia. La diversión directo. Total. Ya me iguala. Mira, ya nos prenden la música de la encuesta, pero a ver. Igual prendió en el tema de Divertilandia. Prendió la gente el tenía tema. Muchas cosas que decir respecto anécdotas. A eso. Tal vez deberíamos hacer una encuesta con relación a hacerlo. ¿Cuál es tu juego favorito? Ahora, es curioso eso, que si lo examináis, son puros juegos para marear gente. Sí, No hay otra cosa. Puro vértigo, mareo. ¿Cuándo quieren vómito? Que la gente evada. Y la gente paga por eso. Qué raro. Bueno, Marcelo, ¿cómo nos fue con la. Parece que no muy bien, por su cara. 705. No, no sube, no sube. Vas a aprovechar la oferta de este Cyber Day. Cyber Monday, en realidad. Cyber Monday. Para adelantarlo, Cyber Monday. Oye, está el Festival Internacional de Cine de Viña del Mar. Sí, pero online. De manera virtual. Online. FICVINA.CL. FICVINA.CL. ¿Para verlo? Se exhiben. Pero es que espérate. Para verlo. Se exhiben en películas. Doble punto. Estamos en la encuesta. No se puede ahora. Ah, bueno. Vas a aprovechar y lo menos votado fue que de todas maneras. Este es, mira. récord de venta y todo, y el solo 5% dice sí, de todas maneras. Ya, 9% no quiero tentarme, así que ni siquiera voy a mirar. El 45%, bueno, ahí está la gente que finalmente termina comprando. Va, perdón, antes 41% que por ninguna posibilidad no va a comprar. Y el 45% dice que va a vitrinear y si le interesa, vitrinear y si le interesa, ahí va a comprar. Mira, qué sublime. El punto es... No, que me hizo acordar algo el Festival de Cine de Viña. ¿Cuál? ¿Qué te hizo acordar? Porque resulta que antes de la pandemia, y en realidad antes del 2010, el terremoto del 2010, mira la fecha que te estoy hablando. En el Teatro Municipal. Era en el Teatro Municipal de Viña. ¿En qué año estamos? 2020. Sí. Todavía no lo entregan. No lo entregan, pero yo he escuchado que estaba listo, ¿no? Todavía no lo entregan. Del 2010. Millón de orejas para la tía Coti. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí, tía? ¿Qué pasó con Teatro Municipal? Oye, el profe Massa. ¿Qué hizo? La hizo. ¿En serio? ¿De nuevo? ¿A propósito de qué? Porque el profe Massa está enojado. Pero que hable de la estrella. ¿Hablemos con él mañana? Pero si Birkin pero por la estrella es una estrella. De Villa. Hablemos con él mañana por el eclipse de la Araucanía. Ya fue, po. El eclipse de la Araucanía. Ah, no. Pero en diciembre falta mucho. Ya, pero para que hable sobre la... Pero qué gana preguntarle, ¿puede suspenderse? Oye, solo ser la Matías del segunda Río. Segunda vez en el programa que se burlan de ese periodista. Matías del Río jamás. Le suena la nariz y pide la suspensión del eclipse. Ya, pero tu punto, ¿cuál era? Ya lo dije. Ahorrar de manera voluntaria para tu futuro nunca fue tan fácil. Y ahora puedes hacerlo 100% digital en la aplicación Mi Inversión o en banchileinversiones.cl. A través de este sistema podrás completar el tope anual de 600 UF. Ahorra hoy en APB y mejora tu futura pensión. Banchile Inversiones. Existe un lugar donde podrás aprender de batch cooking, música, ficción, historia y mucho más. Academia Emisor con anfitriones de lujo. No te quedes afuera, se están llevando todas las entradas. Compra la tuya y conoce más detalles en academiaemisor.cl. Academia Emisor, la evolución de aprender. Bueno, y junto a Divertilandia nos vamos en este programa. ¿Qué otra cosa aprendimos? ¿Por qué hablamos de eso? Por Fantasilandia. ¿Pero por qué? Empezó con que Marcelo, algo de los mareos. No me acuerdo. No, yo tampoco. Hagamos un concurso para que la gente nos acuerde. ¿Quién nos llevó a Fantasy? Bueno. Ah, que se abrió Fantasylandia, que está abierto. ¿Pero quién lo dijo? Yo. Ya, culpable. Lucas, tenés que pagar Lucas. 5 lucas cada uno. Listo, vamos. Oye, ya, nos vamos con la satisfacción del deber cumplido. Mañana elecciones en Estados Unidos. Y nos vemos, chao. Chilena Consolidada y su seguro hogar. Tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo. 12 meses número 1 en fondo CDE. Y Banchile Inversiones. Soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Presentaron Esto no es Plaza Italia. Esto no es Plaza Italia. Y este no es el fin. Mañana, desde las 7 de la mañana, Marco Silva y Marcelo Comparini vuelven a abrir el día con más actualidad, noticias.